Estás escuchando Digging with Dom Salsomanía. Mañana, estamos aquí con el sonido 70, lo máximo. Bueno, nos vamos, pues. Y un bambé, para Cali. Para Medellín, para la capital. Sonido 70. Oye, localilla. Hola, hola mi gente, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? Bienvenidos al programa Digging with Dom. Hoy, Salsomanía. Mucho salsa, todo colombiana, salsa colombiana. Para mí, la salsa es muy especial. Pues yo puedo escuchar salsa todo el día, toda la noche. Que para mí, pues como con otros géneros de música, después de 2 horas, 3 horas, no, estoy un poco cansado, pero con la salsa no, yo puedo escuchar mucho, mucho. Entonces yo quiero compartir pues como unas canciones hoy con ustedes, mis favoritos de salsa colombiana. Sí, vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a pues como compartir estas cosas y voy a contar unos cuentos de pues como de mi vida de coleccionismo con la salsa. Eso fue los Seven del Swing, descarga improvisada. Y ahora vamos a escuchar el Galileo y su banda, Cielo Antillano. We'll be right back. quiero expresarle al mundo con toda sinceridad. Yo quiero expresarle al mundo con toda sinceridad lo que hacen en Barranquilla para alegrar el hogar. Dicen que la rumba se hizo para que goce cualquiera, y en honor a ese consejo no debemos protestar. Y en honor a ese consejo no debemos protestar. Pero mi son candela, son candela. Cualquiera, tú ves, son candela, son candela. Hoy al monito del trombón no le ganan de sabor, que va. Oye, este es el nuevo sabor de Robert y su banda. Estás escuchando Digging with Dom. Eso fue Robert y su banda, Son Candela. Saludos a Miller, escuchando en Popayán. Qué gran personaje Miller. Qué buen gusto de música él tiene. Tiene un programa de radio también por Octava Sinfonía. Él es un personaje con, pues, como muchos años, 50 años haciendo radio. No iba a decir que él es viejo, porque tiene el alma, súper, súper joven. Mira, cuando llegué a Colombia no sabía nada de salsa. Nada. Y pues empecé coleccionando, empezando a buscar discos. Y en 2018 fui a un encuentro de melómanos en el barrio de Restrepo. Pues era un domingo, 2 de la tarde, toda la gente borracha, un ambiente muy chévere, pero estaban poniendo temas muy especiales, y eso, lo que voy a poner es pues como la tema que tuvo un efecto grande en mi gusto de salsa, de música acá, y eso era pues como uno de los primeros discos de salsa que estaba buscando. Eso es Los Afroins, con Un Concierto para Solo Una Voz. We'll be right back. centroamericano. Para ti, yo canto para ti. Afro Combo con Guaguancó para ti. ¿Qué seguimos? Seguimos con, pues como tengo muchos grupos favoritos, tengo muchas canciones favoritas, pero eso es muy especial para mí. Este grupo es que se llama Julián y su Combo. Pues el cantante, pues el compositor de la mayoría de las canciones, Julián, es de Guapi. Pero pues lo que entiendo es que el grupo es de Cali. Pues muchas canciones. Pues era difícil para mí para seleccionar solo una de Julián y su Combo, porque ahí pues tiene 4, 5, 6 discos que me encanta. Pero esa canción pues tal vez me llena con emoción, me llena con, no sé, un sentimiento muy especial cuando escucho esta canción. Esta canción es de un disco que se llama Noche de Fiesta y la canción es ¿Qué es lo tuyo? ¡Gózala! Tenga yo, tú tienes la salsa, yo tengo mi guaguancó. Salsa, yo tengo mi guaguancó. Guaguancó, qué rico y sabroso guaguancó. Con Julián y su tumbao, vacilen el guaguancó. Ay, mi guaguancó, qué rico y sabroso guaguancó. ¿Qué tal? Pues ustedes pueden ver mi gusto en la salsa. Guaguancó, dura y un poco psicodélico. Vamos a ir a la costa. La próxima canción, sí, es como esta onda, pues medio psicodélico, guaguancó. Es un grupo que se llama Los Negros de Colombia. Solamente salió como esa 45. No, creo que no hizo más. Se llama La Especulación. Señoras y señores, va a empezar la especulación. Una libra de carne, 17 pesos. Un litro de leche, 4 pesos. Dios mío, ¿qué vamos a comer? Ay, vamos a comer carne de ponche y leche en polvo. Especulación, nadie se puede casar con esa especulación, nadie se puede casar con esa especulación. Oye mami, ¿dónde va a llegar? Con esa especulación, oye mami, ¿dónde va a llegar? La especulación, comemos carne. La especulación, carne cara. La especulación, leche con agua. La especulación, leche tipo A. La especulación, no es leche ni nada. La especulación, comemos carne. La especulación, carne de gato. La especulación, carne de burro. La especulación, sí. ¡Epa! Boten los pesos viejos, especulación, esos pesos ladrones, especulación, pesos leche, especulación, de leche de nada, especulación, y qué tipo A, especulación. Salseros de Colombia y América, este es el sabor felino de Javier y su combo y su cantante Carlos Arturo. Y es con mucho gusto. Cantarle quiero al valle donde nací. Yo nací en esa tierra de mi pueblo sin igual. Ese es el valle que quiero, este es mi pueblo natal. Yo soy muy negro, yo soy así, y cantarle quiero al valle donde. Yo soy muy negro, con cabocas diferentes. Estás escuchando Digging with Dom. Eso fue Javier y su combo. Soy muy negro. Seguimos con otro grande de la música colombiana, Joey Madrid. Pues él era artista, pianista, arreglista. Hizo muchas cosas en la música colombiana y también, pues, como otros grupos, fue muy difícil para elegir solo un tema de él. Pero voy a poner eso. Eso es Joey Madrid, siempre pa'lante. ¿Qué tal? ¿Qué tal ese? No sé cómo bailar eso. No sé cómo bailar, pero eso. No, imposible, imposible. Bueno, seguimos. Seguimos con un grupo de Colombia, Sonoro Tropical, haciendo una versión de Lluvia, Lluvia con Nieve. Me encanta ese por ser una descarga brutal. Pero sí, con muy buena melodía. Sí, eso es Sonoro Tropical. Y esto es una descarga española en Sonora. Y oye. gozar la guajira sabrosa. Mi guajira, mi guajira, mi guajira, mi guajira. Ese es el... Estás escuchando Digging with Dom por Radio Estruendo Tinanzuca. Eso fue Los Ocho de Colombia con Guajira, sí. Vamos a seguir con un voz que me gusta mucho. Pues se llama Vanessa. Tiene un voz muy única, con mucha melodía. Y eso se llama Huabancó del Momento. Porque tengo sentimiento, porque lo siente latir mi corazón de bohemio. A usted le inspiro para que goce bien contento, para que baile también con soltura y movimiento. El guaguancó es un ritmo de todo el tiempo, pero este que yo te traigo es el guaguancó del momento. Con esta orquesta y con todos sus instrumentos, cantaré lo que me nace de adentro. Yo canto con sentimiento. Yo canto con sentimiento el guaguancó del momento. Sentimiento, yo canto con sentimiento. Yo los invito a que bailen este guaguancó sabroso. Sentimiento, yo canto con sentimiento. Si quieres gozar la vida, ven baila este guaguancó. Sentimiento, yo canto con sentimiento. Yo canto. Yo canto con sentimiento, yo canto con sentimiento, el guaguancó. Eso fue Aníbal Velázquez, Descárgate, Nicolás. Oh, me encanta, me encanta esta fusión, pues, entre el acordeón y, pues, como, sí, varias canciones, ¿no? Suena como dos, tres ritmos en solo una canción, pues, es como Bugalú, pero también hay otras cositas por ahí. Bueno, mi gente, no, gracias por escuchar este programa de Digging with Dom, Salsomanía. Tengo unos temitas más. Pues la próxima canción que voy a poner, tal vez, pues es el disco para mí, Ultimate, lo mejor de la salsa colombiana. Sí, pues si solo pudiera quedarme con un disco para siempre, sería ese. Y es el disco de Pantera. Pues Gustavo García, pues siga haciendo su cosa, haciendo su música. Pero para mí esta canción, me encanta. Eso es homenaje sincero. Latino, música. Yeah. Yo podría escuchar esta canción todos los días. En casi todas las fiestas intento poner esta canción en un parte de la fiesta, al final o en el principio. Me encanta. Pues hablando de toques, si quieren verme en vivo, estoy tocando en Mistral, el CD en Chapinero Alto, este viernes. Desde las 4:30 hasta las 8:30 voy a poner como una mezcla de música tropical, champeta, salsa, cumbia, disco, un poco de todo, la verdad. No, pero para hoy, muchas gracias por escuchar esta versión de este programa de Digging with Dom. Gracias a todos los mensajes, gracias a todos los oyentes para sintonizar con este programa. Bueno, voy a poner una más. La última canción, pues, es un cover, es un intérprete de la Sonora Matancera. Pero para mí, este grupo de Colombia, son muy buenos. Y esa es En el Bajillo. Ok, gracias, mi gente. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Me avisas si quieres mandarme un mensaje para que lo que quieren escuchar la próxima semana. Muchas gracias. Salsomanía, Digging with Dom. Chao, gracias.